una especie de baile, ¿no?, de los detenidos, y más cuando empiezan a movilizarse sus familias, se empieza a pedir justicia cuando hay una causa armada y demás, empieza a haber este paseo por diferentes penales y de la provincia, y buscando a los que estén más alejados, ¿no?, de la familia del detenido, en este caso Iggy. Sí, justamente cuando existía un pedido por parte, ¿no?, de la familia de que no sea trasladada. Exactamente. Sobre todo porque la visibilización del caso y la estigmatización y la violencia lesbofóbica, por llamarlo de alguna manera, que existía contra Iggy, también la hacía de que corra peligro su integridad física en un lugar en donde no tuviera compañeras que puedan contenerla o que puedan protegerla del servicio penitenciario, ¿no? Exactamente. Todo, cuando le hacía la pregunta a la hermana de Iggy, a Azucena, automáticamente cuando la terminé de hacer por este traslado, dije, es obvio que lo hicieron por eso mismo, para que les cueste más ir, porque esto es muy perverso. O sea, no, cuando hablamos de la represión estatal, no estamos hablando solamente de quien dispara el arma, sino de todo un sistema que hace que a la familia le cueste el doble. Por lo general, como es una justicia y una represión clasista, son familias de las clases populares donde les cuesta mucho llegar hasta ese lugar. Buscan quebrar al que está detenido y a la familia, porque la familia se come la cabeza todos los días de que no tiene la guita para viajar o el tiempo, porque debe seguir laburando y te implica 4 horas llegar al penal de Magdalena, en donde capaz que vas y si no llegaste a la hora que tenías que llegar no te dejan entrar los basura de los penitenciarios. Bueno, toda una serie de cuestiones que nada, hacen complicado y nefasto todo lo que se dio alrededor de esta atención. Vamos a ir con un temita musical y volvemos con más desde afuera por Radio Zona Libre. Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en los campos sin rezo ni confesión, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, sin doctor ni protección. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Sudor, malaria y serpientes, la vida del leñador. Y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión.